Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. León y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes estamos en las ondas con vosotros. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, por un lado por la radio y otra porque nuestro querido amigo David. David, ¿qué tenemos hoy aquí? Dinos. Pues mira, tenemos un invitado que es un violinista de la OSPA, Fernando Zorita, entre otras muchísimas cosas. Pero antes de iniciar la entrevista con él, vamos a dar la palabra a un compañero, bueno, recién incorporado, incipiente compañero en Radio Crash, que es Sergio Miro, que estrena programa, entonces pues... Le vamos a permitir una cuña aquí para explicarnos en qué va a consistir su programa y para que lo publicite ampliamente. Argemiro, cuando quieras. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, David, Enrique, quería transmitiros mis felicitaciones por la brillante idea de haber llevado adelante este proyecto de acercar la música clásica a la gente, cosa que hace mucha falta y que Pero tú sabías que hacíamos eso. Sí, me lo comenta la gente. Yo pensé que te acabas de enterar. Es que el hecho de que venga este programa es porque vengo a un fabuloso programa a presentar. No me digas que nos has escuchado alguna vez. No solamente eso, sino que me abruman diciéndome las cosas que pasan en Crash Clásica. Y entonces yo digo, pues tengo que ir a ver ese programa y decirle a la gente que la gente que escucha este programa debe de saber que a partir de abril y antes de este programa, en la franja horaria entre las 20 y las 22, si es que se están poniendo a preparar la cena o lo que sea y están... Espera, perdona que te corte. Sí. Entre las 20 y las 21. 20 y 22. Empezáis a las 22 vosotros. Ah, empezamos, ¿no?, a las 22, cierto, vale. No, perdón, tengo guión. No, me estaba liando. Podría haberme equivocado tranquilamente porque una de las facetas de En Campo Aperto, el New En Campo Aperto, que es el que comienza después de 12 años interrumpidos aquí en Radio Crash, hace 4 años y medio pues tuvimos que dejar de hacer el programa por causas personales y ahora pues necesito volver, voy a volver y presento la primera vez en este programa que de 20 a 22, como digo, antes de que comience Crash Clásica, tendrán una oferta variada, extensa y típicamente En Campo Aperto, porque además se entronca con este programa, porque En Campo Aperto era como se denominaba el principio de la notación musical, donde nacieron las cuatro líneas, las cinco líneas y cuatro espacios, ¿no? Sí. Eso no apareció así de repente, vino por evolución. Entonces, cuando la gente no se acordaba de las canciones que memorizaban por vía oral, pues empezaron a poner cositas los para arriba, para abajo, famosos, ¿no?, antes de la aparición incluso de los neumas. Sí. Por eso se denominaba escritura En Campo Aperto. De ahí viene el nombre, porque es un programa distinto, pero nunca distante del que lo escuche, y porque es un programa que trata siempre de no repetirse y de que el siguiente no se parezca al anterior. Con esto quiero decir que antes era una faceta muy, muy extensa de 4 horas los viernes, y ahora tenemos un nuevo modelo que haremos los lunes de 20 a 22, en el que posiblemente quepa cualquier cosa también, como es típico de este programa, y que Jimmy el Fío de Miro os saluda para que disfrutéis de Crash Clásica y espera que si os encontráis conmigo un poco antes de que empiece vuestro fabuloso programa que estáis esperando, pues que lo disfrutéis también, y un saludo muy fuerte para todos y todas. Gracias. Bueno, oye, no, gracias a ti. ¿Va a ser periodicidad semanal o quincenal vais a hacer? Va a ser más o menos como el vuestro, sí, quincenal. Bueno, estupendo. Entonces, pues procura. Coincidiremos por aquí, igual hasta hacemos cameos, ¿no? Mutuos, ¿no? Bueno, será un placer que antes de que empecéis vuestro programa y yo os dé el paso, pues si queréis comentarme cualquier cosa o incluso yo os la pueda preguntar, hay ningún problema. Vamos a competir por las groupies. Bueno, a ver si conseguimos a ver si consigo la mitad de la audiencia que tienes, ya me conformaría. Bueno, eso no sé si da un número entero, ¿eh? Bueno, sabéis que no tenemos share, pero me consta que es un programa que tiene mucho tirón. Así que adelante, mucho ánimo y a continuar con él. Pues muchas gracias y nada, tienes nuestra bendición. Muy bien, que te sean muy propicias. Enrique sonríe y también sé que es cierto lo que estás diciendo. Pues eso, un saludo. Bueno, pues empezamos entonces con Fernando. Fernando, como les decía, es violinista, tiene plaza en la OSPA desde hace, Fernando, desde hace 24 años. Acércate, manifiéstate. 24 años hace, me da... ¿Que fue cuando se fundó la orquesta o no? No. Un poquito ya después. Llevaban 2-3 años funcionando. Ajá. Tú habías estudiado aquí antes, claro, sí, ¿no? Sí, había estudiado en el Conservatorio Superior, Eduardo Martínez Torner. Eres de León. Yo soy de León, nacido en León. Nacido en León. Y aparte, bueno, es una persona que ya nos irá glosando ahora sus actividades. Es geólogo también, además de violinista. Es un gran montañero, incansable, y un tío muy simpático. Por eso está aquí, lógicamente. Y además tuvo una idea maravillosa que a nosotros nos han escuchado alguna vez haciendo la broma de que, bueno, toda radio tiene que tener una orquesta o un coro, ¿no? Añoramos tener la orquesta de Radio Clara, siempre estamos fantaseando bueno, con poco eso. Poco a poco. Pues Fernando tuvo una idea todavía mejor, se nos adelantó, y lo hizo al revés. En vez de asociar una orquesta a una tele o una radio, creó una tele para la orquesta, que es la archiconocida OSPA TV. Cuéntanos un poco sobre los principios pues, de esta, la verdad que de esta los... aventura. Los principios se pierden en la nebulosa de los tiempos. Yo ya exactamente no recuerdo cómo surgió la idea de decir vamos a empezar a entrevistar a directores y a solistas de los que vienen aquí para que los abonados, los aficionados, quien vaya a la sala de conciertos los conozca un poco de antemano, claro. ¿No? Realmente no sé cómo surgió. Vino un poco de la mano de aquello que hacíamos de felicitar las Navidades, no sé si lo habéis visto, que aquello fue muy gracioso también. Sí, que os cambiabais los instrumentos y todo los aquello. Instrumentos. Sí. Yo recuerdo tocar los timbales, que disfruté muchísimo. Hombre, tocando no, los timbales no en el Aleluya de Händel. Qué bueno. Tocábamos, cantábamos y aplaudíamos al claro. final de aquel Aleluya. Claro. Y bueno, hicimos varios vídeos de aquellos tal. Y bueno, las redes sociales no eran lo que son ahora. No. Y alguien tuvo la idea, pues Cristina Gestido estaba entre Ajá. ellos, Pedro Ordieres. Uh-huh. Oye, ¿por qué no hacemos algo así un poco más serio y hablamos con directores, uh-huh. solistas, con incluso gente de la orquesta? Y así empezó con un propio teléfono sí. y cargando, no sé si era en el foro todavía, aquel foro que teníamos en la OSPA o en la página web de la OSPA, desde el propio teléfono sí. se cargaba aquellos 4 o 5 minutos de no, entrevista. Es lo que haces tú, ¿no? Aquello nuestro era como una charla de bar, porque... Bueno, bueno, no crees tú que me está parecido también. Porque tú ya sabes que quiero acordarme aquí de mi compañero, de mi gran compañero Héctor Corpus. Sí. Ya desde hace, pues eso, 24 años que llevamos juntos en la OSPA, él algún año más. Pues siempre nos atrajo mucho el tener conversaciones de bar, de restaurante, de, claro. de los descansos, con esa gente que viene... Está una semana, 5 días con nosotros y te ofrece su manera de ver la música, su manera de claro. hacer las cosas, su visión desde donde haya ha estudiado, desde su intimidad, ¿no? Y entonces siempre nos atraía el no solamente claro, el claro. tocar con ellos, sino hablar con ellos, ¿no? Y bueno, pues un día fue surgiendo la idea esa de bueno, pues colgarlo y ponerlo al aire y que lo vea el que quiera. Y al principio era una cosa un poco extraña, porque la gente, ya te digo, nos decía, pero ¿qué es lo que queréis hacer? Digo, nada, usted siéntese ahí conmigo y este chaval con el teléfono le va a ir grabando y luego... Fliparía. ¿Pero qué me vais a preguntar? Yo tampoco sabía lo que le iba a preguntar. Esas son las buenas entrevistas. Digo, yo pinchaba... No como nosotros, que lo tenemos exhaustivamente preparado. Planificado. Yo pinchaba un poco al principio y claro, tú tienes un repertorio esa semana, tienes más o menos sabes un poco quién es esa persona y bueno, vas pinchando un poco de aquí y allí y ya de donde ves que ellos pues se hinchan un poco, pues venga, de ahí tiro. Así que así fue la cosa. Pero es que el otro día vino Clara Andrada a tocar el concierto. Estuvimos en Libert, ¿no? Fuiste a ver el Libert, sí. sí, de flauta. Fantástico. Sí, fantástico. Y le dije, oye, Clara, que queríamos... Sí. Ah, sí, claro, sí, yo sigo desde Stuttgart y tal. ¿Qué dices? Y digo, no, ahora ya no hay que ni pedir permiso ni nada. Ya te viene la gente y dice, oye, ¿hacemos los para televisión? Digo, sí, claro. lo que tú quieras. Pensando que a lo mejor va a ser algo así medio profesional y todo. Como lo que hace la Sara Willis allí en Berlín, ¿no? Pero qué va, nada, sí. con un iPhone lo hacemos. Claro, y un gorila claro. de esos así agarrado a la silla para que no se mueva. Claro, muy bien. Pues solo por aclarar los nombres que has citado, nosotros los conocemos, pero bueno, los oyentes, probablemente no todos. Cristina Gestido es una magnífica violista, joven, que colabora habitualmente con ellos, con la OSPA. Y yo creo que hemos hablado de ellos aquí alguna vez, porque tienen un proyecto ahora que es el Cuarteto Enol, Cuarteto uh-huh. con Piano. que está un compañero tuyo, ¿no? Sí, Adolfo Rascón, de violín, ella de viola, Teresa Valente, violonchelo, y Mario Bernardo, que es un pianista de Mieres, bueno, pues valga la redundancia, tocando el piano, ¿no? Y luego has hablado de Pedro Ordiérez, que ha sido invitado nuestro también, es el coprincipal de Violín Segundos de la OSPA y director de la Orquesta Universitaria, en la cual Fernando colabora también. Orquesta de la Universidad de Oviedo es el nombre, sí, el nombre exacto, que nos riñeron en su día porque nos pusimos malos los carteles. Asturias, tío. Pusimos Orquesta Universidad de Asturias y vaya puro que nos metieron. Y no Pedro, se entiende. Y luego Héctor Corpus es el violista, super violista filipino, que es el solista de violín segundos de la OSPA, o concertino ocasional, ¿no? Alguna vez le ha tocado ser también. Alguna vez ha sido, sí, pero... Bueno, dicho lo cual, vamos a empezar con la selección musical que nos ha hecho Fernando, que es exquisita y muy variada, y no son todo caprichos de Paganini, hay cosas para otros instrumentos. ¿Por qué empezamos? Pues empezamos por la obertura de Ruslan y Luzmila. Empezamos por con una obertura muy apropiada. Vamos con la mano. Adelante. Venga, con Glinka. Ya me mandan cortar, sí, me mandan cortar, es horrible esto. Bueno, lo que estaba molando, tío, estaba aquí pegando brincos yo. Hombre, no, es que además es una versión, como me estaba contando Fernando, me estaba hablando sobre la versión, Fernando a micrófono cerrado, que era el de Mariski, ¿no? Sí, Mariski con Gergiev. Y que es en directo, me contabas, ¿no? Sí, sí. Que es en un concierto. Totalmente. Pues bueno, la orquesta del Mariski estuvieron aquí hace bien poco con Gergiev, precisamente, no sé si estuviste tú en ese concierto. Sí. Y bueno, ahora tocaron la Strauss, ¿no? Vida de héroe fue. Sí, la vida de héroe. Concierto memorable. Sí, pero al parecer son ya varias orquestas. El Mariski ya es un teatro, claro, ya que puede que haya hasta 400 personas ahí tocando, sí, ¿no? Entonces hay función hoy allí en el teatro en San Petersburgo y a la vez hay una orquesta de gira aquí en Oviedo. Claro. Pero bueno, en cualquier caso, son un puñado de músicos extraordinarios. Uh-huh. De entre ellos salió Alexander Vasiliev, el que era nuestro concertino. Sí, recién jubilado y que estaba el otro día en concierto, me acuerdo. Claro, que sí. A saludar a sus compañeros, sí, claro. Sí, sí. Y ya te digo, me parece una versión espeluznante. ¿Cómo se puede tocar así de bien en directo? Sí, a esa velocidad y con esa claridad. Y bueno, me contabas antes también que había una razón muy especial para haber elegido esta pieza, ¿no? Te la voy a contar, porque esta fue una pieza que a mí me impactó mucho en mis años jóvenes, tiernos, que ya sabes que es cuando más te impactan las cosas. Claro. Pues había un concierto en León, en la Catedral de León. ¿Sí? Yo recuerdo que pasé mucho frío, debía ser invierno o verano, porque León ya sabes que tiene dos estaciones nada más, sí, ¿no? Claro. El invierno y la del tren. Sí, no hay nada más. Entonces yo pasé mucho frío en aquel concierto. Y además fue muy sonado aquel concierto porque vino una orquesta rusa de esas que tienen un nombre... No lo recuerdo, que si era de Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética, Orquesta Sinfónica de la Radio de no sé dónde, una orquesta de estas, ¿no? Y fue muy sonado el asunto porque un día antes del concierto salió en el periódico que hubo un gran revuelo en el hotel donde se habían alojado porque 4 o 5 de los músicos habían intentado escapar por una puerta de atrás y pedir asilo, tal, no sé qué. Claro. Al parecer hubo un muerto de entre ellos. Hostia, madre mía. Sí, sí. Y cuando fueron allá a la catedral a tocar el concierto, en el programa, que yo tenía el programa de mano, ponía concierto para piano de Tchaikovsky y sinfonía número 5. Pero claro, el pianista era uno de los que había escapado. No. Y entonces dijeron, pues nada, no os preocupéis, vamos a tocar la sinfonía número 5 de Tchaikovsky y en la segunda parte la sinfonía número 6, que la sabemos bastante bien también. Y aquello fue algo que claro, fue impresionante. Además, yo me había puesto allí justo en la girola de la catedral, que se podía poner uno allí justo detrás de los contrabajos, y yo estaba escuchando todo como si estuviese yo ahí tocando, ¿no? Pero es que luego, de propina, tanto aplaudió la gente que de propina dijeron, pues vamos a tocar la obertura de Ruslan y Luzmila. Uh-huh. Y yo dije, yo eso no lo conocía, ¿no? Claro. Ni idea. Y de repente tocaron esta pieza, que la deben de saber de memoria, y en Rusia todas las orquestas deben tocar esto de... Es típica de propina, yo creo, sí, cuando vienen por aquí. Y fue algo que me impresionó tanto que dije, yo algún día tengo que esforzarme mucho para poder... Tú ya tocabas el violín, que ya entiendo, claro. Sí, pero yo debía tener 10, 12 añitos y ya te digo que me impresionó estabas con Suzuki todavía, ¿no? Poco más. Y entonces cada vez que he vuelto a tocar, ya la hemos tocado muchas veces, la OSPA, y hemos tocado muchas veces esta pieza, y me trae unos recuerdos muy, muy bonitos de mi infancia, no solamente de aquel concierto. Claro. La ópera entera no se ha hecho aquí, yo creo. No, yo recuerdo. No, no. Se hace poca ópera rusa, Enrique. Bueno, hicisteis Mazepa, ¿no? Hace no mucho. Hicimos Mazepa, hicimos... Que fue el debut de Elena Mitreska, yo creo, precisamente. La directora del coro, no lo recuerdo. Hace 3 años entonces, ¿no? Sí, sí, ella. Sí, sí, sí. Pero bueno, hicimos el Onegin, hicimos la Dama de Picas también, hicimos... Ah, y luego hicimos un par de llanas, y hicimos Genufa y Katia. Ya, ¿no? Sí, sí. Un Sostakovich nos falta, ¿no? Uy, me la acabas de quitar la punta de la lengua. Lady Macbeth, ¿queréis? Bueno, una de esas, claro. O la nariz, una de esas. Pues ya sabéis con qué tienes que hablar. Bueno, ahora no sé, no sabemos con qué tenemos que hablar, ¿no? Porque ahora cambia, ¿no? ¿Se sabe ya quién es el nuevo? El presidente de... Sí, el director artístico. Porque Javier marchó por la maestranza, ¿no? Ah, marchado, sí. Claro. Yo no sé si... Bueno, igual ya se sabe. A mí no me ha llegado. Tenemos otra entrevista. Cuando llegue el nuevo, lo claro, para claro. Acá. Ya está. Sí, le presionáis aquí un poco. Pues sí. Bueno, pues nada, estupendo. Una manera de empezar inmejorable. ¿Con qué seguimos? Pues, ¿qué segunda pieza tengo yo aquí? Ahí está, la señora Strauss. Ah, Richard Strauss, sí. Mira, yo, una de mis óperas favoritas, que es una tontería hablar de óperas favoritas o de compositores favoritos, ¿no? Pero bueno, una de las músicas a las que recurro una y otra vez, muchas veces en mi vida, es... Cada vez que te entrevistan, ¿no? El caballero de la rosa. Y me gusta mucho oír a Carlos Kleiber, ¿no? Tiene varias, me parece que un par de versiones en disco, y hay también un vídeo de él haciéndola en Viena y tal. Y yo recuerdo que en una entrevista él siempre dice que cuando le alaban, maestro, qué bien hace usted el cabello, la rosa, qué bien, cómo entiende los valses, el dialecto vienés, todo eso, ¿no? Y decía, bueno, bien, gracias, pero el que lo hacía bien de verdad era mi papá. Y entonces yo busqué también la versión de su papá. Que era Carlos también, ¿no? No. Era Kleiber, era el nombre, no recuerdo. Pues ahora tengo que buscarlo. Bueno, nada, da igual, no te preocupes. En cualquier caso, el papá de Carlos Kleiber, famoso, famosísimo director de orquesta, pues también hizo en Viena, haría varias funciones del Caballero de la Rosa, y lo que yo les propongo aquí es ni más ni menos que la parte del segundo acto cuando el Caballero de la Rosa precisamente entrega la rosa de plata a la novia para pedir la mano de esa chica para el varón, ¿no? Que es el trío protagonista, ¿no? Exacto. Bueno, pues este momento celestial es el que, ya digo, una y otra vez recurro a él. Pues bueno, adentro. Al ataque. Er ya, como siempre, me mandan parar esta maravilla. Bueno, quería hacer una pregunta que la temporada del año que viene va a venir aquí el señor Wagner, ¿no? Y este año, pues, cuando se haga la ópera, ¿qué vais a estar, en el foso o arriba? Porque la última de Wagner se hizo en lo que es el escenario, ¿no? Sí. La orquesta. Y al final, y además eran las dos juntas. Eran las dos orquestas juntas. En el foso, por supuesto, no hay espacio para juntar dos orquestas. Y la solución fue que la orquesta fuese en el escenario y había una gasa de esas semitransparentes delante de nosotros y otra detrás, con lo cual las proyecciones que hacían allí daban la sensación de tridimensionalidad y de... Eso fue lo que... Y bueno, ellos actuaban en una franja muy estrecha ahí delante, pero bueno, al parecer el público salió muy muy contento después de las 5 horas de función de Siegfried. Ahora les quedan 5 horas y media de lo caso de los dioses, ¿no? Sí. Pero que merece la pena, porque Wagner es algo extremo, tanto para el que canta como para el que toca, como para el que dirige. Me decía Guillermo García Calvo, decía... Yo había momentos en los que decía... De verdad, dejo de dirigir y voy a por una botella de agua porque no puedo más. Lo dejo aquí, paro, luego lo retomamos, pero yo no puedo más. Es algo extremo para todo el mundo. Pero hasta para las violas. Es difícil. Pero al final... No veo más notas en mi vida. Una partitura, madre mía. Pero al final es algo tan satisfactorio para el público que dices, pues es que merece la pena esto. Así que les invito a... En el mes de septiembre, no sé las fechas exactas, supongo que... Que ya estará publicado. Sí, ya estará publicado. Es El Ocaso de los Dioses, la última de las jornadas de del anillo de los ¿Quién va a dirigir, Fer? Pues no lo sé. No vuelve Guillermo, ¿no? No lo sé. Bueno, se sabrá. Lo que sí os quería comentar es del Caballero de la Rosa, que hace, no lo sé, 6, 8, 10 años, quizás cuando estábamos en lo más profundo de aquel bache que atravesamos, de aquella crisis. Estaba programado el Caballero de la Rosa para hacerse aquí en Oviedo. Y yo creo que Guillermo era el director. Nos lo contó Javier. Tuvimos aquí un día Javier Menéndez con Galicia. Me llevé un disgusto y cuando dijeron... Y nos lo contó, que se nos acabó el dinero que lo cambiaron por una opereta de Strauss, al parecer. Al final. Algo más barato, claro. La cantidad de solistas que tiene y la cantidad de recursos que hay que emplear para hacer una ópera de esta envergadura. Claro. Y tiempo de ensayo. Sí, tiempo de ensayo, sí. Pero bueno, eso se busca, ¿no? Pero sobre todo el dinero que hay que tener para pagar a toda esta gente. Pues es que sí, Javier que nos hizo una selección, fue todo ópera la música que nos puso. Yo creo que nos puso algo que ver a Rosa y contó aquella anécdota. No sé si fue parte, no recuerdo. Pero sí. Pues una pena. La que se hizo en Oviedo hace no mucho fue la Ariadna, una que es así un poco más de Ariadna, cámara, ¿no? Pero que la hizo la otra orquesta. Sí, la hizo la otra orquesta. Ariadne und Naxos. O sí, señor. Es una ópera dentro de una ópera. Sí, exactamente. Meta ópera. Sí, pero muy interesante también. Sí, no, desde luego. Bueno, pues seguimos, si quieres. ¿Seguimos con más música? Sí. Bueno, pues nos quedamos en Viena y vamos al recital, a uno de los últimos recitales que hizo Vladimir Horovich, el gran pianista ucraniano. Nacionalizado americano, ¿no? Sí, nacionalizado americano. Yo leí en alguna parte que incluso él mismo daba equívocos, que si había nacido en Kiev o había nacido en otra parte, bueno, no, en cualquier caso dentro de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Y también era muy equívoco la fecha de su nacimiento, porque su padre, al parecer, quiso meter alguna rata para que el chaval no tuviese que hacer el servicio militar. Ah. Porque es que él debió nacer en 1903, 1904. Imagínate, si tienes que hacer el servicio militar en Rusia, en 1919 o 20, la cosa está... Entonces trataron de colar tanto el lugar de nacimiento como su fecha. Bueno, en cualquier caso, cuando el hombre ya tenía sus 80 años bien cumplidos, volvió a Viena después de 50 años sin haber aparecido en Viena. Después de 50 años volvió a aparecer allí para dar unos de sus últimos recitales, porque tocó en Viena, luego tocó en Hamburgo y al año siguiente, así, el hombre ya murió de mayor que estaba, ¿no? Pero yo, ese recital de piano es otra de las cosas que yo vuelvo una y otra vez, porque me parece una cosa tan... no sé, tan sobrenatural, sobre todo ver cómo colocaba aquel hombre las manos en el piano, porque el otro día leí en un sitio que alguien decía, oye, es que existen 45 tipos de sonrisas en un rostro humano, sé diferenciar entre 45 tipos de sonrisas. Digo, pues ponte a Horovich ahí tocando la pieza hasta que vamos a escuchar ahora de Schubert, Liszt, Digo, ibas a escuchar 250 maneras de articular claro, en el piano claro. con los dedos planos. Por favor, claro. los niños que estén escuchando esto y que quieran ver ese vídeo, no traten de imitar eso porque no se puede tocar el piano así realmente. Pero aquel hombre lo hacía y era capaz de conseguir una magia. Bueno, y si ven cómo reaccionaba el público ahí en Viena, la gente se volvía lógico, ¿no? Claro. Se volvía loco con las piezas que tocó. Hizo Mozart, Schubert, Liszt, tocó Chopin... la polonesa en la bemol mayor. Aquel recital fue una de las cosas, bueno, de la historia de la música que quedará para la historia, ¿no? Y quedó grabado con imagen. Sí. Ah, qué bueno. Sí. Hay que verlo eso. Bueno, lo pongo ya mismo. Entonces dices que es Schubert transcrito, una transcripción sí. de Liszt. ¿De cuál es? ¿Del Stanchen o...? No, de una de las Suárez de Viena. Ah, bien. Vale. Venga. La verdad que, bueno, el que tenía una sonrisa ahora en rostro era yo. Una cosa fantástica, claro. Estaba aquí flipando con esto. Además que me recordaba cuando yo era pequeñín y ponían ahí a Rubinstein de mayor, que yo lo veía con mi padre, y una cosa que, bueno, esas cosas con el piano. Es que Enrique lo está viendo, está viendo las imágenes, yo lo veré más tarde. Y me decías que esto es una pieza de Liszt, ¿cómo era el título? Suárez de Viena. Suárez de Viena, vale. Y yo me parecía estar reconociendo como un par de los valses nobles de Schubert. Yo sí, creo, claro. Sí, es de Schubert el original y Liszt hizo su pieza, ¿no? Su bueno, claro, más bien es que valses de Schubert no lo hay. Estupendo. Oye, me llamó la atención esto, que porque yo creo que hay otra pieza de piano después también, ¿no? Sí. O sea, ¿tienes debilidad por el piano? ¿Estudiaste algo? No, pero en particular, bueno. No, más que el piano, a mí lo que me asombra o lo que me subyuga es el determinado intérprete, claro. Efectivamente. Claro. Igual que antes en el Kleiber este. Claro. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Lo del Caballero de la Rosa, pero hay sinfonías de Beethoven, hay incluso hasta valses de Strauss también, ¿no? Sí. De la familia Strauss, hechos por aquel hombre que era típicamente vienés, hablaba aquel idioma, es una cosa. Sí, sí. Y entonces, pues ya te digo. Él dirigió el concepto de Año Nuevo varias veces, yo creo, ¿no? Erich, no lo sé. Por aquellos años eran Krauss y Clemens Krauss y no sé qué otro, y luego ya empezó Billy Boskowski, el concertino, a hacer aquello, que aquel también era un violinista espectacular. En esa grabación que hemos escuchado de la ópera de Strauss, me imagino que por el año podía ser Billy Boskowski el concertino, que tiene además unos solos impresionantes en esa ópera. Ah, sí, bueno, es muy típico en Strauss, ¿no? Solos de violín. Hasta las cuatro últimas canciones también. Sí. Bueno, La vida de él, el otro día lo vimos. Claro. Eso es un concierto para violín, realmente. ¿No? Bueno, Fernando, hay que decir que tiene también cierta vinculación con Viena, aparte de la admiración por los músicos y compositores e intérpretes. Tienes un hermano allí viviendo, ¿no? Tengo un hermano allí viviendo, sí. Un gran chelista, Luis Zorita, que lleva un montón de años además allí. Pues ¿no? Cerca de 20 años, yo creo ya. Igual por el año 2000 o así fue ya cuando marchó para allí. Y nada, pues allí trabajando mucho el hombre con muchas de las orquestas de allí. Bueno, pues como músico freelance, pues te imaginas, ¿no? Haciendo giras con... Pero con quien más contento está es con los de Concertos Músicos. Ah, claro. Sí, y con la orquesta de Hengelbrock, con Baltasar Neumann se llama, este ensemble que es orquesta y coro. Estos dice que ahora son ahora mismo son los que más pitan en Europa, los que... Bueno, ya sabes, haciendo ese tipo de música no tan específicamente barroca, sino ya más clásica, del siglo XIX, tampoco con aquel fetichismo que existía por los instrumentos antiguos ni todas aquellas cosas. Amainado un poquito. Sí, amainó bastante. Y bueno, tocando con instrumentos modernos, quizás con cuerdas de tripa, con arcos más clásicos, pero como se dice ahora, transmitiendo el mensaje, ¿no? De aquella época. Claro, pero bueno, eso el propio Harlan Currie empezó a abrirse ya también, ¿no? Sí, precisamente Elena, que la tuvimos aquí invitada hace no mucho, nos habló mucho de Viena también, porque ya sabes que cantó en el Arnold Schoenberg Chor. Sí. Llegó a ser director asistente o su director o algo de eso. Y bueno, pues nos contaba que habían hecho muchísimo con ellos, con Harlan Currie. De hecho, nos regaló, me acuerdo que cuando vino aquí Les Arts Florissants, que hicieron la creación en Oviedo, y ella vino al concierto... Y Enrique y yo salimos encantados. Y ella estaba escandalizada, como, no, en Viena lo hacíamos mejor. Y nos regaló un CD, que era la versión de su coro, y era justamente con el Concertos Músicos, con Harlan Currie. Sí. Grabaron muchas cosas con ellos. Y como bien dices tú, no solamente barroco, o sea, hacían Haydn más. Yo creo que hicieron Mendelssohn también, ¿no? Oratorios de Mendelssohn y cosas de esas. Yo creo que llegaron a hacer, me parece. Y Harlan Currie hizo mucho y muy bien por las óperas de Schubert, por Genoveva, la ópera de Schumann. Claro. Y sí, era un hombre mucho más abierto de lo que podamos pensar, ¿eh? Claro. Muy bien, bueno, pues un poco más de música. Música, ahora vamos con alguien genuinamente español, Tomás Luis de Victoria. ¡Hombre! ¡Ole! ¡Ole! Que le gusta Enrique. Hombre, claro, y nos gusta a todos, ¿no? A todos, sí. No, y no solo los españoles, ¿eh? Ya, claro. De hecho, les gusta más casi, lo descubrieron casi los de fuera, ¿eh? Hay que decir. Igual digo una burrada, porque si solo vergüenza. Les gustase a nosotros, igual era malo. Ya. Bueno, pues esta es una pieza que forma parte del oficio de Semana Santa. No sé exactamente qué número lleva, creo que es, no sé cuál de ellas, pero bueno, es para el oficio del Viernes Santo por la mañana. Y es, bueno, una de esas piezas que integra esa colección. Escogí hasta como podía haber escogido cualquier otra, porque toda esa colección me parece impresionante. Pues adelante. Así que adelante. Venga. Aquí yo... Enrique, me ordenan y yo obedezco, como cual perrito faldero. Venga. Enrique, ya sabes que estos son píldoras. Esto ya, es para que la gente luego escuche la obra entera en casa. ¿Qué versión era Fernando? ¿Me decías que creías que eran los Tales? Sí. Bueno, pues es una feliz coincidencia, porque hace no mucho tuvimos aquí a, como recordarán, a Marco Antonio García de Paz para presentar el nuevo disco León de Oro, que contenía este tipo de música, entre otras, ¿no? Era... Está siendo un éxito, ¿eh? De ventas. Hombre, no me extraña, ¿no? Y crítica. Está arrasando. Hombre, bueno, yo lo escuché, tío. Y... Es normal. Es que mola mucho. Claro, es este tipo de música. Y además, mola mucho. El disco es el coro que prepara Marco, que dirige habitualmente, pero en el disco lo dirigía Peter Phillips, que es el director y fundador de los Tales Scholars, que es los que han interpretado la versión que nos ofrecía Fernando. Claro, esto trae a colación otra cosa que no he dicho de Fernando, que es un hombre muy polifacético, que también ha cantado, fue miembro del León de Oro, ahí donde lo veis. Bueno, pero este hombre es como el Renacimiento. Qué exactamente. Barbaridad, No, ya no quedan hombres como aquellos. Mira, estuve leyendo que esta pieza, esta colección que escribió Tomás Luis de Victoria, la hizo en el 1605. Sí. En 1605 salió la primera edición de la primera parte del Quijote. Claro. Salió el Rey Lear de Shakespeare. Sí, claro. Y yo pensaba, digo, y en el 2019, ¿qué recordará la gente del 2019? ¿Qué habrá? No haya aparecido, pero... Hombre, Crash Clásica, por ejemplo, podría ser en este programa. Poco más. Sí. Así que deja está eso claro. Del Renacimiento y... está claro. No, pero que sí, hombre, si además hace poco, ¿cómo fue que coincidimos? Porque se celebró el coro celebró el 20 aniversario, claro. Y se hizo un concierto... Y tuvieron la bondad de invitar... Claro, se hizo un concierto en el auditorio que invitaron a Viejas Glorias, entonces estábamos cantando Fernando y yo ahí al lado, que éramos los decanos del coro. Bueno, estaba Joyce también, ¿no? Que se nos han, claro, estaban nos todos ahí. Estaban por ahí. Todos. Bueno, aparte tú con Marco, son Marco, recuerden que es violinista también, pues estudiasteis juntos, ¿no? Estudiamos juntos maestro. Y Marco hizo muchos bolos también con la OSPA en su día. Sí. Y yo siempre pensé que cuando saliesen las audiciones o cuando fuese el momento, él sacaría la plaza y seríamos compañeros ya de por vida. Sí, pero bueno, la vida tiene esas... Se interpuso la oposición del conservatorio en su camino. Bueno, pues bien, entonces fíjense, estamos teniendo ópera, sinfónico, piano y ahora coro renacentista. Esto está siendo un programa realmente de degustación. Es un programa muy chulo. Degustación, muy chulo. Con lo cual hay también otra cosa que hay que señalar de Fernando, que es un consumado gourmet. Hay que decirlo. Esto es una joya. Sí, sí, claro. Hombre, que es una joya. Viviendo aquí en Asturias, ¿qué quieres? Es un partidazo. Vale, pues está felizmente casado, ¿eh? Ojo. Viviendo aquí en Asturias, ¿qué quieres? Hombre. ¿Te gusta el Calvados? No, escucha, y además entre Asturias y León tienes ahí a lo mejor de... Lo mejor de cada casa. Bueno, muy bien. Nos queda un par de piezas, ¿no? Por ahí todavía. ¿Qué son? Pues mira, ahora he escogido un movimiento rápido de la colección La Extravaganza de Vivaldi. Ah. Y he escogido esto, ya te digo, te comentaba antes, digo, ¿cuántas cosas se me quedarán en el tintero? Decir, mira, esto me encanta, esto me gusta, esto por lo otro. Pero bueno, esto lo escogí porque el productor de este disco, que es el productor habitual de Rachel Podger, la famosa violinista barroca, uh-huh. Este fue el que nos grabó un disco con Ning Feng, el violinista, yo creo que es chino. Que lo vimos en Gijón, claro, que te acuerdas, el que tocó Paganini. Mira, hoy justo estuve hablando con de ello a Juan Carlos. Cuando bajamos todos los trastos del concierto, estuve hablando del chino, madre mía, qué barbaridad. ¿Cómo salimos todos, eh? Sí, sí. Joder, bueno, salimos... pues vino un par de veces y no lo debimos hacer tan mal cuando él dijo, no, pues quiero traer a mi productor para grabar esto con vosotros. Y él me decía, dice... precisamente en la entrevista de la OSPA Televisión decía, quiero grabarlo ya y con una orquesta que funcione, dice, porque esto es una cosa tan física, tan exigente, claro. Dice que dentro de pocos años ya no voy a ser capaz de tocarlo, dice, entonces tengo que hacerlo ya. Sí. y lo hicimos con este productor, que es una persona de esas que, te iba a decir, no sabe música, claro que sabe música, que no sabe tocar ningún instrumento físicamente, pero sabe tanto de música que es precisamente el oído y el cerebro de... Y quizás el alma también, ¿por qué no? Uh-huh. De tantos solistas que se ponen en sus manos y que confían en ellos para hacer sus grabaciones. Claro, ¿no? Solistas y directores. Entonces este hombre, con el que estuvimos aquí, pues es el productor habitual de estos. Porque yo creo que la Podger ha hecho casi todas las colecciones de Vivaldi, uh-huh. con él. Y no sé, y la verdad que el sonido es espectacular. Cuando te lo pones con unos buenos altavoces en casa, tranquilamente, sin ruido, me parece una cosa espectacular. Pues vamos a comprobarlo. Venga. Gente va a los conciertos de rock y no saben lo que es Vivaldi, vamos, qué tipo. Bueno, interpretado así, además. Bueno, claro, es, que no. Sé, es que la versión es heavy, vamos. Esta gente se lo pasaba muy bien. Bueno, era la Venecia, ¿no?, de principios del 18, ahí la gente se pasaban 6 meses de carnaval. De carnaval, exactamente. Así que, hombre, lógico. No. Se había muerto el Carlos II aquel aquí en España y los demás estaban enfrascados en la guerra aquella de secesión. Dijeron, aquí a pasarlo bien. Claro. Y vaya si se lo pasaban bien. No, está claro. Esto era de la extravagancia. De la extravagancia, se lo puso el creo que cuatro. El cuatro, sí. Ocho o seis, no lo sé. Sí, no sé. Búsquenlo. Exacto. Cuatro. Sí, no, porque el electroarmónico es el 3 y el 8 es el chimento. Este, el chimento de la armonía. Sí. Pues sí, opus 4. Sí. Muy bien. Pues nos vamos acercando ya al final del programa. Yo creo pondremos la última pieza ya, yo creo, como despedida. Sí, la última pieza la escogí de despedida. Sí, no, vale. No quise poner ningún orden en las piezas ni nada, pero esta última sí quise que fuese la última. Vale, bueno. Pues la pondré. Primero acabamos de hablar. Sí. Y lo último que escucharemos era otra cosa de piano, ¿verdad? Sí, Brahms, uno de las últimas piezas que escribió, un intermezzo. ¿119? No, opus 119. El 117. Ah, qué guapo, que son tres. Son tres, son preciosos. Yo toqué el tercero, entonces tenía menor, son muy guapos. Sí. ¿Cuál vamos a ver? El primero, el de mi bemol mayor. Mi bemol mayor. Que algo dice además en el encabezamiento como que nos vayamos a la cama. Qué guapo, qué bonito. Sí, es verdad que tiene un punto ahí de nana, ¿no? Sí. Tiene un punto de nana, pero un punto de... Esto fue una de las últimas piezas que escribió en su vida. Un punto de despedida, ¿no? De decir, hasta aquí ha llegado la vida. Sí, sí, totalmente. Bueno, a ver, los últimos opus esos de Brahms Son, sí, sí, es un testamento. Tiene el 117, que son tres intermezzi, 118, que son seis, que son muy seis, guapos. Sí, está, el, la mayor, el segundo, tan segundo, famoso. Y luego tiene el 119, que es una maravilla también. Pinas, y luego tiene el opus 120, que son las sonatas de viola. Sí, señor, sí, señor. Bueno, clarinete, viola. Y todavía tiene un último opus que son mira, como Strauss, son cuatro últimas canciones. Lo que pasa es que este, en vez de Fearletzen Lieder, los llama Fearletzen Gesange. Sí. Que tiene una que es Ototo o algo así, son así como muy sombríos. ¿Tú sabes que fue un pianista una vez a decirle, maestro, voy a tocar todas sus piezas, tus últimas piezas, pues eso, todos los intermedios y últimos y todo, no sé qué? Dijo, no, hombre, no, ¿para qué? Dijo, sí, maestro, ¿por qué tal? Dice, eso no lo aguanta nadie. Dice, no voy a ir ni yo al concierto ese. Esas piezas son para escucharlas de una en una o de dos en dos, pero yo se las recomiendo porque es algo estremecedor. Bueno, pues nos despediremos con eso. Antes, queríamos recordarles las próximas citas musicales de esta en la región. Pasado mañana, miércoles 20, tenemos en el Teatro Jovellanos un concierto organizado por la Sociedad Filarmónica, que viene el trío Vanderer, nada menos, y hace los dos tríos con piano de Schubert, que es su especialidad, bueno, de ahí tomaron el nombre precisamente, ¿no? La mejor música de cámara de la historia, absolutamente. Y luego, bueno, el jueves tenemos precisamente concierto de la OSPA en los Jovellanos, ¿no? Que tocáis el tercer concierto de Bartók. Tercero de Bartók. De violín, o sea, de piano, que diga. Y una pieza de Lutoslaski. Sí, esta no me acuerdo cuál era. Sí, Metamorfosis, se llama Prólogo, Metamorfosis y Epílogo, una cosa así. Una pieza breve, pero muy bien escrita. Y la tercera de Sibelius. Y la tercera de Sibelius. Estáis muy sibelianos este año, ¿no? Porque se hizo hace poco la séptima. Hicimos la séptima. Que es preciosa también. Y bueno, pues saben que lo tienen el jueves en Gijón. Y el viernes en Oviedo, en el auditorio, después del ensayo general aquí costa. No se lo crean, aquí a Gijón venimos a darlo todo. Aquí no se viene a hacer ningún ensayo general. Bueno, hombre, pero estáis ahí pues... Es una broma que siempre hace sí, daño. Siempre la hace, no, hombre, siempre. Bueno, lo dice. Sí, pero él sabe, porque él lo sabe, porque él ha tocado muchas veces con nosotros, que aunque vayamos a Cabaña Quinta o a Taramundi Por cierto, ¿qué tal fueron? Mira, ese programa nos lo perdimos, Enrique. Tuvisteis ahora los conciertos por pueblos, ¿no? Conciertos por los pueblos, sí. Con Montero fue, ¿no? Una violinista, ¿cómo se llamaba? Pues no me lo preguntes, porque yo esa semana tuve la suerte de librar. Ah, libraste. Bueno, sí, era una orquesta pequeña y yo... Era el concierto de Mendelssohn, ¿no? Sí, tocaban el concierto de Mendelssohn, tocaban una sinfonía de Mozart, la 39. Sí, la Júpiter, sí. Y tocaban el Adagio. No, la Júpiter no. ¿Cómo la llaman, la 39? La 39. La 39 no tiene nombre. No, Júpiter es a 41. Simplemente, sinfonía número 39, mi bemol mayor. Que tiene un pasajillo por ahí, de prueba, ¿no? Sí, señor. Los arpegios esos. Pero bueno, fueron muy bien recibidos en Luarca, en Pola de Siero y en... ¿En Salinas o por ahí fue? ¿Dónde fue? En otro sitio. ¿Piedras Blancas? Sí, Piedras Blancas creo que fue, en el Valle. Sí, en tres auditorios muy bonitos, claro, que tiene Asturias. Y luego, la semana siguiente, bueno, vosotros tendréis este concepto de abono también, me imagino, la siguiente semana. Pero voy partido a partido. Vas partido a partido. Sí, sí. Yo estoy enfocado en lo de esta semana. Y la semana siguiente lo que sí que tiene es una cita ineludible, nuestros oyentes, que es el miércoles 27, a las 8 de la tarde, en el antiguo Instituto Jovellanos, vamos a hacer una cosa que no se sabe muy bien todavía cómo la vamos a llamar. Si gala de celebración, programa en directo, nos vamos a dar un baño de multitudes ahí para celebrar nuestro 50 programa, que es, yo creo que es este precisamente, el número 50, ¿no, Enrique? Yo creo que sí. Este hace el número 50, el que nos está regalando aquí Fernando. Y entonces, bueno, pues vamos a tener ahí varios de los invitados. Va a venir Miguel Mingotes, probablemente venga Pachi Ponce también. Hay actuaciones también. Y luego la música vamos a intentar ponerla en directo. Va a haber música de todas las edades para todos los públicos. Vamos a tener el coro de niños de Maite. Y luego vamos a tener Jesús Camacho, que va a tocar algo solo con el violín. Y bueno, alguna cosita más habrá por ahí. Vamos a intentar meter algo de Debussy, que es uno de nuestros compositores aquí más queridos. Y nada, entrada libre en el patio del antiguo instituto a las 8. De 8 a 9 lo pasaremos muy bien. Así que pásense por ahí a celebrarlo con nosotros. Y yo creo que nada más. Fernando, ¿alguna última voluntad? No, espero que no sea algún chiste más voluntario. ¿Algún chiste de viola? Los chistes de viola aquí, vamos, encajan. ¿Sabes quién nos contó Quino? Joaquín Torre, que lo trajimos de nuestros primeros invitados. Y el tío se hinchó a contar chistes de viola. Sí, cabrón. No, ahora, como estaba viendo que vamos a poner una pieza de piano, me acordaba de una de las entrevistas que hicimos con Colospa Televisión con Lilia Silverstein. Silberstein, no soy capaz de pronunciarlo. De hecho, cuando empezamos la entrevista le dije, señora, ¿cómo tengo yo que llamarla para que salga su nombre más o menos? Y ella lo dijo con ese acento ruso. Claro. Y yo dije, Silberstein. Dijo, no, Silberstein. Y yo, Silberstein. Y ella, no. Y yo, Silberstein, no. Y sí, no, sí, no. Y me dijo, pero en castellano no tenéis la shh. Y bueno, digo, no, señora, la tiene Rajoy, nada más. Digo, nada más que Rajoy, tiene razón David. Y me hizo un gesto así muy ruso, muy soviético, como diciendo, vaya idioma, este castellano. Y yo dije, señora. Oiga, digo, la lengua de Cervantes, Sale en Solaris, sale en el cine ruso. Sí, pero luego se la devolví, ¿sabes? Le dije, señora, me encantan sus sonatas, sus tres últimas sonatas de Schubert. Y no sé qué dice, nunca grabé Schubert. Dije, es verdad, son de Leonskaya, son fantásticas. Y dijo, sí, sí, bueno, ¿qué me iba a preguntar usted? ¿Ya? Sí, sí. Pero es que tú sabes que cómo se me puso la mujer con lo ya, de la ya. S esa que hablan en ruso ya, y que ya. No tenemos en castellano. Los en fin, da igual. Ahora el que va a tocar la pieza esta de Brahms es Julius Katchen. Julius Katchen. También otro fenómeno. ¿Era húngaro, no? ¿Qué? No recuerdo dónde era este, pero este era un fenómeno. Este tiene grabada la integral de la música de Brahms para piano. No es para escucharla toda de seguido en un día, pero yo les recomiendo que se pongan a trocitos. Un gran brasiano, sí. Y bueno, esta pieza es pues para irse a dormir, ¿no? Pues nos despedimos entonces. Pues hoy un montón de gracias por venir. A ti, un programa, Enrique, chulísimo. Y nada, que es un programa de esos que una uruca más podemos haberla hecho. Hombre, no, claro. Por supuesto. Por supuesto, pues nada, ya cuando para el próximo aniversario, ya lo invitaremos para el próximo aniversario. Hoy molaba traer un día juntos a Marco y a este, que nos hacía una legada aquí buena. Tenías que verlos juntos, cómo se estimulan. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias y nada, nos seguiremos viendo ahí en el Jovellanos. Cuando oigáis bravos de la orquesta, ya sabéis que hay grandes probabilidades que vengan del entresuelo donde estamos Enrique y yo. Y de Poleiro, que dicen los gallegos, ¿no? Exactamente. Pues nada, les dejamos con Brahms. Bueno, y Julius Katchen. Muy buenas noches a todos y hasta el miércoles. Buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Ya sabéis, sed buenos y escuchar a Brahms. No, a ver. Los electroduendes hacía mucho que no hacían su aparición por aquí, pero voy a quitar al señor Vivaldi y vamos a poner al señor Brahms. Bueno, vuelvo a decirlo, me vuelvo a despedir. Sed buenos y escuchar al señor Brahms.